Marina, mucho gusto y gracias por la invitación, por la convocatoria. Bueno, gracias por... Bueno, ¿qué día te tocó para venir a la radio, sí, no? Sí, me trajo el agua, gracias a Dios, como vos decís, el agua hace una ayuda para el tema de la parte hídrica, que estaba muy seco todos los ríos, los afluentes y, bueno, problemas con el agua continuamente. Así que sí, gracias a Dios, que esta lluvia sea continua, pero que no sea problemática. Exactamente. Sí, sobre todo, y a ver, siempre uno nos reímos en la radio porque nos quejamos cuando hace mucha calor, nos quejamos cuando hace mucho frío, sí, eso es llueve verdad. Y ya nos mojamos, ¿viste? Pero verdaderamente la lluvia hace falta, sí, en la Sierra Chica. Claro, preguntarte, ¿cómo, yo recién decía 60 días, 2 meses, sí, día más, día menos? ¿Cómo venís viviendo esos primeros días tomando y haciéndote cargo de la municipalidad de Saldán? Algo histórico para Saldán, por primera vez una mujer. Sí, con mucha potencia, porque hay que darle solución a todos los casos que se están presentando, todas las cosas que se presentan día a día, con un equipo fundamental para el, sí, trabajo. Que da respuesta, se presentan cosas como lo que empezó con la pandemia del dengue, tuvimos que salir a fumigar a las calles, bueno, y el centro de salud todo el tiempo activo. No, se va dando respuesta, se va solucionando los temas que se van presentando. Y bien, por mi parte tengo un gran apoyo, esto de ser la primera intendenta mujer, la verdad que me da una doble responsabilidad. De repente, pero desde la parte de la comunidad, bien, gracias a Dios. Vos recién remarcabas algo, Carolina, equipo, ¿no? Equipo de trabajo. Eso es importante, digo, ¿no? Para, es fundamental. No es una individualidad, sino digo, un grupo de personas dando respuesta. Imagínate, Federico, una persona no puede hacer todo lo que el municipio tiene dentro de su órbita de atribuciones. Así que es fundamental el equipo de trabajo que acompañe, que vayamos todos coordinados para hacer un trabajo, porque de repente hacemos lo del cine móvil en los barrios. No es únicamente cultura, turismo quien trabaja, van todas las áreas a colaborar porque son los niños, las familias que se congregan en una plaza. Nosotros le queremos dar un espectáculo totalmente gratuito para que pasen un momento ameno y viene la gente de la administración, la gente de la cuadrilla, o sea, todos están colaborando. Todos poniéndose al hombro esta... hablaba de los vecinos, Carolina, te quiero preguntar, ¿cómo notas que está la gente de Saldán? Pero no en lo particular de Saldán, sino en el momento que se está viviendo, donde sabemos que el día a día se nos ha encarecido a todos, que por ahí la estamos atravesando una crisis económica, social. Ustedes que están todo el día charlando cara a cara con la gente, ¿qué le dice el vecino? Bueno, el bolsillo aprieta, eso es verdad y es general en toda la economía. Y Saldán no escapa, o sea, claro, es algo común en toda la sociedad. Y también están preocupados por el tema de la seguridad, así que bueno, hay que trabajar. Desde la oficina de empleo se están tratando de generar la mayor posibilidad para la inserción del trabajo de los jóvenes, apuntalar lo que son los emprendedores. Claro, claro. Tenemos 2 ferias en Saldán continuamente los fines de semana, se le trata de dar apoyo. E invitarla a todos los eventos de la municipalidad para que puedan así ofrecer sus artículos, uh-huh, y bueno, y todo lo demás que se puede aportar, ¿viste? Hasta que bueno, también hay que darle tiempo al nivel nacional, a nivel provincial, uh-huh, para que salgan todos los programas de empleo. Entonces, bueno, desde la parte municipal estamos trabajando en eso. Y después, por el tema de la seguridad, te tengo que decir que hay un montón de cosas que para hacer. Nosotros desde la municipalidad tenemos que trabajar en forma mancomunada con la policía de la provincia de Córdoba. Eso se viene haciendo ya con el tema continuo de las, uh-huh, comunicaciones para dar respuesta a los casos de delincuencia que se van produciendo. Nosotros somos una ciudad, pero tenemos alma de pueblo y un caso ya te resulta que... es mucho porque no estamos acostumbrados a eso. Pero bueno, hay que darle respuesta. Estamos incorporando una aplicación, una app que van a estar en los celulares, sí, a la mano, donde uno puede hacer la alerta por el caso de merodeo. Si hay incendio, también tiene la posibilidad de tener la alerta directa con los bomberos. Bueno, en definitiva, se trata de dar herramientas para que el vecino tenga una pronta respuesta. Porque de repente a veces te pasa algo, decime que no, cariño. Sí, sí. Te pasa algo y hasta que vos llegas a hacer la denuncia para que venga la policía, ya pasó. Paso. Sí. Pasa. Entonces, bueno, por ese lado pusimos un elemento más para la ciudadanía. Vamos a empezar con los negocios. Se los vamos a proveer a los negocios, a los comercios de Salam para hacer la prueba piloto y después incorporarlo a la sociedad en general. ¿Qué? Perdón, pero estuvieron entregando el fin de semana pasado unos kits justamente para el sector comercial y no sé si algunos vecinos y vecinas de alguna zona también, ¿no? Sí, eso es otro punto más que queremos aportar para paliar el tema de la seguridad, que son los kits de alarma comunitaria. Una alarma comunitaria se pone en una esquina, en un lugar estratégico, ¿para qué? Para que tenga un campo de acción, un círculo, una redonda, donde bueno, todos los vecinos que están dentro de ese campo de acción tienen un control de alarma que pueden activar. Sea la luz que se prende del poste, bien como un reflector bien potente, y también el sonido. ¿Para qué sirve esto? Vos ves algo raro que te puede estar pasando a vos o a tu vecino. Accionas la alarma. Todos los vecinos de la cuadra se van a poner a prestar atención qué es lo que está pasando. Y también tiene que haber alguien que directamente llame a la policía, al 911. Y de esa forma, el delincuente tiende a huir. Claro. Porque se ve observado, porque se ve perseguido. Entonces, bueno, es otro elemento más. Claro, preguntarte en esta coyuntura económica, si bien también estamos en un momento donde se va reacomodando, no sabemos si para bien o para mal, digamos, pero bueno, todavía estamos en ese proceso de movimiento, con la quita de subsidios, con toda la coyuntura a nivel nacional que afecta directamente a las provincias y las provincias a los municipios, pero preguntarte cómo está Saldan hoy, y si tienen pensado el desafío de cómo afrontar las actividades públicas que ustedes vienen realizando de cara a lo que se viene. Bien, eso es una buena pregunta. Con el tema de la economía, todo el tiempo me vienen a decir, me podés dar trabajo, me podés ayudar. La gente no le gusta que le dé la plata, le gusta ganársela, eso es así. Pero bueno, las posibilidades de la municipalidad o el plantel de la municipalidad tiene límite porque también la municipalidad subsiste del pago de las tasas y de la coparticipación de los impuestos. O sea, no es algo ilimitado, son recursos que siempre son limitados. Igualmente hemos creado una cuadrilla de servidores urbanos que está bueno porque hemos tomado personal o personas que se presentan a la municipalidad. En vez de pedir un subsidio, te piden un trabajo. Y bueno, lo hemos creado. ¿Para qué? Para apuntalar todo esto del tema de los yuyos, que están altos, que hay que hacer la poda en el arroyo Salán, el corte de pasto o la limpieza de las calles. Bueno, estamos trabajando mucho en eso. Un estado presente, ¿no? Porque pensábamos, ayer o anteayer estuvo el gobernador Martín Zarzora, recorrido por la Sierra Chica, pudimos estar ahí y él hablaba de que tiene que estar el Estado presente, por ahí separándose un poco de lo que ocurre a nivel nacional, de una liberación absoluta del comercio y demás. El Estado presente, por ejemplo, aquí en la villa, si viene duplicación y ampliación de Avenida Luches y un polideportivo y demás. Me imagino que ustedes en el marco del no hay plata se encarece, es difícil, pero tienen esa decisión política de decir esto que decía vos recién, Caro, Estado presente para contener a las necesidades de la gente, ¿no? Sí, dentro de nuestras posibilidades obviamente que lo vamos a hacer. Además, la cercanía con la ciudadanía la tiene en primer paso el intendente, la municipalidad, que es la que está en contacto todos los días con los vecinos. Y después nuestro gobernador Martín Yarlora nos ha dicho que nos va a dar una mano, si no las dos. Así que bueno, estamos esperando que eso se produzca. Ni bien ahora, vos me comentabas que estuvo por Unquillo, por acá, sí, por la villa. Bueno, seguramente que también nos va a estar visitando Saldan para traernos obras, para traernos beneficios para nuestra localidad. Nosotros Contamos con el apoyo del gobernador, así que, bueno, bienvenido todo, porque la ciudadanía de Salda le hace mucha falta el apoyo de los otros sectores de gobierno. Uh-huh. Charlando con Carolina Cristo, intendenta de Saldán, ya en las últimas preguntarte, en distintas localidades de Sierra Chica hubo transiciones que fueron bravas. Calera, Río Ceballos, hace poquito, esta semana estuvimos en la apertura de sesiones ordinarias en Río Ceballos y se lo notó Ezequiel Lemos muy enojado, muy crítico con la anterior gestión. En caso de ustedes, misma fuerza política, ¿cómo vivieron ese cambio? Hay un cambio de perfil, obviamente, pero ¿cómo vivieron esa transición internamente? Bueno, yo fui parte del equipo de trabajo de la anterior gestión, uh-huh. Así que por ese lado la transición se va haciendo un día a día. Obviamente que el día 10 de diciembre, cuando te tenés que tomar todas las funciones, es un cambio de impronta, como vos le dijiste, porque Canto tenía su personalidad, su forma de llevar su gestión, y Carolina tiene otra impronta. Pero siguiendo con el mismo plantel, se va siguiendo en la misma lógica de trabajo. Así que bueno, no fue como leemos, como vos me decís, pero bueno, vamos bien. Claro, ahora sí, en la última, y agradeciéndote estos minutos aquí en el estudio de la radio, ¿cuál es la proyección o si le tenés que contar a los vecinos, vecinas de Saldán, dos o tres puntos por donde va a ir la gestión tuya? Bueno, el servicio es lo primero, dar el servicio a la comunidad es lo primero, dar respuesta. La salud es muy importante para los saldanenses, así que vamos a seguir trabajando en eso. Uh-huh. Por el tema de la cultura y el deporte, ya estamos organizando todo el inicio de las actividades para marzo, que son de mucha necesidad para contención, para dispersión y para crear nuevas... Uh-huh. Aspectos educativos, ¿viste? Porque de un taller de cultura de repente nace hasta un emprendimiento. Así que bueno, hay que apostar a eso. Deporte sirve de contención tanto de niños, jóvenes y adultos. Le vamos a sumar el adulto mayor. En definitiva, se va a seguir trabajando bien fuerte en esos aspectos. Y bueno, tienen acá una intendenta presente a disposición de todos los vecinos, así que bueno, muchas ganas de seguir este año trabajando full. Caro, agradecerte que te hayas llegado aquí por primera vez al estudio. Bueno, a lo largo de estos 4 años seguramente nos cruzaremos en más de una oportunidad. Bueno, muchas gracias Federico y Karina, y saludo a toda la audiencia. Carolina Cristori charlando con nosotros, quien es la intendenta de Saldán por primera vez aquí.